¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos y todas quienes nos están escuchando! Este es el espiral, el último espiral de este año. Y bueno, hemos tenido la buena suerte. Algunos dirán que mala suerte, pero no, porque ahora mismo estamos en pijama. Santiago tiene una bonita pijama color verde, un gorro como de gnomo. Y yo tengo mi pijama de felpa. Y estamos muy contentos porque es el último programa del Espiral. Es cierto que en diciembre no hicimos muchos programas, Santi, porque estábamos agotados mental y emocionalmente, como casi siempre. Pero estamos contentos de estar al menos dando la cara en este último Espiral del año. Y por eso vamos a hacer un breve resumen de lo que ha pasado en el mundo. En el mundo, ¿para qué nos hacemos tontos? Es solamente en América Latina, que nos encanta el tema. Y aquí estamos. Hola, Santiago, ¿cómo recibes esta Navidad allá en Colombia? Bueno, antes de nada, pues una muy feliz Navidad para ti, para toda la gente que nos escucha. Pues espero que... Bueno, antes de nada, también agradecer por sintonizar el espiral en Navidad. Igual a lo mejor algunos están con resaca, otros están todavía desayunando hasta ahora. Ya es mediodía en México, aquí ya es la una. Bueno, que lo sigan disfrutando, que es época para relajar. Y nosotros, claro, vamos a hablar de lo que nos gusta del mundo latinoamericano, ¿no? Y también vamos a relajarnos un poco al final. Así que, bueno, a ver cómo va este último espiral del año. Que bueno, ya estamos a punto de completar un primer año de este nuevo ciclo de espirales. O sea, ¿no? Ciclo de espirales suena bastante curioso. Entonces, pues también eso es digno de celebrarse. Si quieres, Santi, no hay que dejarlo para el final. Hay que empezarnos a relajar porque seguramente toda la gente que nos está escuchando en vivo en esta Navidad está muy relajada, ¿no? Generalmente estará frente a una gran olla de bacalao o comiendo todo lo que sobró. Un sancocho, ojalá, para pasar a resaca. O cualquier cosa que se puedan imaginar. Aunque no tengan hambre, seguramente lo están comiendo ya de gula, compartiendo con la familia. Vamos a empezar con esta maravilla que tú, Santiago, me compartiste, que sabía que existía, pero no había tenido la fortuna de ponerme los audífonos y escucharlo. Vamos a escuchar esta maravilla porque vamos a empezar con el tema chileno. Si quieres presentarlo o lo escuchamos así ya de una. Como por variar el tema chileno, pero entonces reproduzcamos la canción y ya entramos de lleno. Gabriel Boric, el número uno, nuestro presidente compadre, eso compadre. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, hey. Te invitamos a votar, te invitamos a votar, el uno debe marcar, solo por Boric debe votar. Te invitamos a votar, te invitamos a votar, el uno debe marcar, solo por Boric debe votar. Una pensión más digna y salud de calidad, por una pensión más digna y salud de calidad. No te olvides que el 19 por Boric debe votar. Te invitamos a votar, vamos todos a votar. Pues bueno, esta yo no sé si ¿qué es? Yo no sé si es algo oficial o no, pero es en realidad, para que sea completo el gusto de consumir esta pieza musical, hay que verlo con todo y video. Está en Twitter, está en, bueno, en todas partes, en todas las redes. Y es una pieza muy atractiva, muy curiosa, muy colorida, en la que su autor, quien no sé, no sé quién es, pues invita a votar por el ahora presidente electo de Chile, nuestro querido Gabriel Boric. Y bueno, es que, claro, ya es bastante pegajoso este ritmo, pero además cuando uno lo ve con video, es todavía mejor, porque hay un caballo que baila, un cerdito que baila, y luego de la nada aparece. Y hay un Boric como con un poncho y un sombrero que también baila. Y luego, por alguna extraña razón, aparecen el caballo, el cerdo, un gallo y el propio Boric en la copa de un árbol bailando. Bueno, es un poco hasta psicodélico, diría yo. Pero pues aquí nos gusta este tipo de cosas. Sí, me recuerda mucho, Santi, a esta explosión de artistas y de canciones que como que no tenían mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, La Tigresa del Oriente, o estos grupos peruanos, colombianos, incluso mexicanos, que hacían como los videos con el más bajo presupuesto de la historia, pero con mucha extravagancia. Me recuerda mucho a eso un poco, ¿no? Porque es como animación media extraña, con claras referencias a lo que ha sido la campaña presidencial de Boric. Y bueno, hemos decidido empezar con esto porque vamos a hablar del actual, o bueno, del electo presidente de Chile, que es Gabriel Boric, como bien lo verán en el cartel o lo vieron en el cartel de este espiral. Y se nos hace un tema muy importante porque, Santi, en los últimos días antes de la segunda vuelta, que fue el pasado domingo 19, se puso todo como súper interesante, ¿no? La gente sí que estaba como a la expectativa, porque la verdad, yo pensaba que José Antonio Kast, que representaba una ideología de ultraderecha y que era muy polémico, yo lo veía mucho como un Bolsonaro chileno. La verdad es que yo creía que iba a aventajar a Boric, y sobre todo que los votantes del tercer lugar en aquella primera vuelta de Parisi, yo sentía que era un poco más de virar a la derecha. Entonces, probablemente ahí en los votantes del tercer candidato se hayan decantado y hayan dado la victoria a Boric. ¿Y por qué queremos hablar de él? Bueno, por muchas cosas. Una de las causas que yo quiero mencionar es que Boric es fue una de las caras más representativas del movimiento estudiantil, aquel que seguramente muchos y muchas de ustedes recuerdan solamente por la cara de Camila Vallejo, que es muy guapa, muy bonita, y que ahora es diputada del Partido Comunista. Seguramente la recordarán a ella, pues en ese entonces no solamente Camila era era la representante de la Federación de Estudiantes en Chile. De hecho, a final de ese 2011, Camila deja el puesto por una situación cíclica y gana las elecciones de la FECH, la representación de la FECH, Gabriel Boric. Entonces, eran las tres caras principales del movimiento estudiantil, era Camila Vallejo, Gabriel Boric y Giorgio Jackson, que también son tres personas que los pueden ver en el cartel. Y empezamos con ellos porque es, de alguna manera, a quienes tuvimos la oportunidad de vivir este movimiento estudiantil. Yo lo viví en 2011 como extranjera, pero sé que los estudiantes chilenos reconocerán mucho más esta lucha que empezó después de dictadura. Hay que recordar también que el precedente del movimiento del 2011 fue la Revolución Pingüina en 2006, durante el primer gobierno de Bachelet. Entonces, ver que un líder estudiantil como Gabriel Boric, que los veías tú en las manifestaciones, después ellos ocuparon asientos en Cámara de Diputados, ocuparon esos espacios políticos, cuando los ves ahí y que ves que uno de esos dirigentes se convierte o se ha convertido en el presidente de Chile, al menos de una forma personal, es una suerte de esperanza. Es como, este hombre sabe lo que ha venido pasando, este hombre ha padecido porque fue estudiante, vive la privatización de la educación en Chile, las carencias que existen en la población, es muy sensible, tiene que serlo. Entonces da mucho gusto, la verdad, ver que ha ganado la presidencia. No sé cómo lo observas tú, Santi, ¿qué tienes que decir? Bueno, yo sobre lo primero que decías, me acordaba yo del programa que hicimos hace un par de semanas, 2, 3 semanas, con. El 4 de diciembre, sí, con Exacto, los sí. periodistas. Con Freddy, con Cata, con Michelle, con Cristóbal, en el que sí que nosotros, con esa visión de extranjeros, o sea, una visión limitada, y no muy profunda, no con muchos detalles, sí que pensábamos que probablemente se iban a poner cast en las elecciones, y lo mirábamos con cierta extrañeza porque Chile en los últimos años, lo que mencionaba, ¿no? Y no digamos desde hace 2 años, sino desde hace por lo menos 10 años, están pasando cosas en cuanto a lucha popular y lucha social muy, muy trascendentales en Chile. Y lo más obvio parecía ser, insisto, con nuestra mirada de extranjeros, era que ganara Boric sin problema. Pero fíjate que esa primera vuelta la gana Kast y como que se cubre todo Chile de un manto de temor de que un Bolsonaro chileno, que lo es, ¿no? Es muy de esa misma línea, probablemente en sus formas, en sus maneras, un poco más moderado, menos provocador que Bolsonaro. Pero pues del mismo corte, y mirábamos eso con extrañeza, pero luego los 4 periodistas con los que tuvimos ocasión de disertar y de conversar, nos decían que no estaba del todo claro, que igual se había ganado Kast, pero que no estaban muy convencidos de que efectivamente fuera a ganar en la segunda vuelta. Y lo que a mí me quedó en ese momento la sensación era de que iba a haber mucha movilización, mucho trabajo de calle, mucho, bueno, activismo, y yo creo que al final es imposible cuantificarlo, pero yo creo que al final sí que buena parte de la victoria de Boric, además del temor que puede infundir Kast, que también habrá quienes sientan temor por Boric, pero además de esos temores, ese trabajo de calle yo creo que fue fundamental para la victoria de Boric. Y bueno, es histórico a todas luces porque lo eligen con 35 años, tomará el poder cuando ya tenga 36, será el presidente más joven. De hecho, la edad mínima para aspirar a ser presidente son los 35 años. Boric está en la línea y lo ha conseguido. Y es bien interesante eso, ver cómo ese movimiento muy, muy de calle, muy reivindicativo, muy de lucha popular y muy de la base que veíamos. Yo lo veía hace 10 años, también ya era también yo universitario y lo veía desde lejos, desde aquí, desde Colombia. Pues cómo ese movimiento en 10 años se convierte en poder. Es bien interesante ese proceso. Yo creo que, bueno, no sé, yo no soy politólogo, pero supongo que los politólogos sí mirarán con mucho más interés y con más detalle ese hecho, que en 10 años, que es un periodo supremamente corto, un movimiento social muy fuerte y referente en Latinoamérica, incluso con muchos ecos, que aquí en Colombia hubo también protestas en 2011, protestas estudiantiles por alguna reforma que se iba a aprobar. Pues cómo eso se convierte en poder en muy poco tiempo, me parece supremamente llamativo, y seguramente que vendrán análisis y cuando Boric ya esté en el poder y ya ejerza, ya sea gobierno, pues veremos. Me interesa a mí al menos ver como un análisis sesudo, porque me parece un hito, o sea, ni siquiera solo en Chile, sino en toda Latinoamérica, el hecho de que un líder estudiantil ahora sea el presidente, que suena hasta raro. Y lo que dices es bien interesante, ahora mismo me está como haciendo mucho sentido. 10 años después de aquel movimiento, porque insisto, es cierto que en Chile se reactiva el movimiento estudiantil cada año, al menos después de que llegara la democracia, como le dicen a ese periodo después de Pinochet. Es bien interesante lo que dices porque pasaron exactamente 10 años. Hace 10 años Boric estaba al frente de la Federación de Estudiantes en Chile y 10 años después está convirtiéndose y ganando la elección en presidente. Y algo también que me parece fascinante, Santi, es que hay que recordar aquel 2011, tan, a mí me recordaba mucho a la efervescencia que mi generación y tu generación, Santi, no conocieron ni conocerán nunca, sino a través de la literatura y el periodismo y la historia. me recordaba mucho, o me gustaba sentir que me recordaba a lo que pasó con la juventud mundial en los años 60, 70. Yo recuerdo ese 2011 que es cierto, había muchas protestas en Colombia, también había protestas en Brasil por lo de la construcción de los estadios, la llegada del mundial, y también estaba la otra cosa que suelen hacer muchas analogías, la izquierda chilena con la española. Se estaba formando Podemos allá en la Plaza del Sol, había el movimiento del 15M, era un año convulso y se veían protestas tanto en Colombia, Brasil, Chile, en México como que empezaba a ahí tener ciertos rasgos de aparición del Yo Soy 132, que no derivó absolutamente en nada. Y en España se estaba gestando eso. A mí me parece muy interesante ahora todo lo que has comentado, porque pasaron 10 años y si hiciéramos como un recuento de qué sucedió, bueno, hablaríamos y aprovecharíamos este resumen del año para mencionarlo. ¿Qué pasó en abril en Colombia después de 10 años? Otro estallido, parece que el reloj va marcando su paso y los ciclos. En España, bueno, ¿qué pasó con Pablo Iglesias de Podemos, que entró como ministro del gobierno? Es muy interesante lo que acabas de decir, porque pasaron 10 años y cuando uno mira para atrás y se da cuenta de lo que estaba sucediendo en ese entonces, te salta, ¿no? Muchas cosas se transformaron en, trascendieron y otras se quedaron en nada. Me da mucha risa y a los mexicanos y mexicanas que nos estén escuchando podrán tener como ese referente. Hace poco me mandaron, bueno, ayer antier me mandaron una captura de un tuit que decía, alguien se le ocurrió poner la foto de Antonio Atolini, creo que se llama Antonio, era una de las caras del movimiento Yo Soy 132, comparando un poco como si él iba a ser el próximo presidente de México. Me dio mucha risa, porque evidentemente el movimiento Yo Soy 132 no tuvo demasiada trascendencia, no tuvo eco, no como sucedió en Sudamérica, y por supuesto que Atolini se convirtió en un personaje polémico y un poco desagradable, ¿no? Para cierta parte de la izquierda mexicana. Entonces es interesantísimo lo que acabas de decir, porque pasaron muchas cosas y es bien emocionante ser parte de eso. Además ya estamos en una edad en la que ya te sientes parte de eso, ¿no? Ya no eres como un boyerista de la historia porque eres chiquito y no votas o lo que sea, sino que ahora eres parte, o sea, has visto, fuiste estudiante, fuiste a las protestas y estás viendo como esa transformación. Y antes de eso, antes de la elección, de la segunda vuelta de la elección de Boric, pasó algo muy interesante, Santi, que fue la muerte de un personaje muy, muy impactante, y yo no sé qué tanto pudo haber influido la muerte de este personaje en Chile para que Boric ganara. Sí, bueno, fue, no recuerdo si fue el miércoles o el jueves anterior a la elección del domingo, que murió la señora Lucía Iriart, viuda de Pinochet, primera dama de facto, ¿sí? Entre el año 73 y el año 90, murió con mucha edad, 98 años, murió. Bueno, de hecho, se venía ya, o sea, cada tanto tiempo se hablaba de que, del rumor de que había muerto la señora Iriart, pero ahora sí fue verdad. Entonces, claro, uh-huh, era como meterle un otro leño a la fogata sociopolítica que estaba ardiendo en Chile en esa semana. Y bueno, no, claro, es elucubrar y es como un poco hablar en el aire, decir si tuvo o pudo influir en algo que un personaje, que no por ser primera dama, a veces el cargo de primera dama es más de protocolo que otra cosa. Pero esta señora parece que sí influyó muchísimo en muchas decisiones trascendentales que tomó Pinochet. La primera de todas, pues la más grave, que fue fundamentalmente el golpe de Estado. Y en adelante, pues mucho más. O sea, no fue tan protocolario y tan de alguna manera pasivo ese ejercicio de su cargo de primera dama. Digo pasivo porque suele serlo, ¿no? O sea, es como una mujer que está a la sombra del gobernante. Pues aquí no fue así, aquí era una señora supremamente activa, muy influyente en la figura de Pinochet, y bueno, murió el 16 de diciembre a sus 98 años en Santiago. Es bien interesante también lo que dices, porque uno como extranjero dice, bueno, murió la viuda de Pinochet, sí, ajá, y luego qué, ¿no? Esa señora, ¿qué? Pero nosotros tenemos la fortuna de convivir con chilenos todos los días en el trabajo. Y es cierto que, por ejemplo, yo lo tenía muy presente el hashtag, ¿no? De hecho, tengo un grupo de WhatsApp con amigos chilenos, con Cristóbal, Michelle, que estuvieron acompañándonos el 4 de diciembre. Y la imagen era justamente de Lucía Iriarte, de tantas veces que se rumoraba que moría. De hecho, el diario La Tercera por ahí tenía ya listo el obituario, el texto preparado de la muerte de Lucía Iriarte por tantas falsas alarmas. De hecho, por ahí se les escapó un error. Ya ves que lo dejas ahí guardado en el editor y cuando lo sacas, pues es como emergencia. Por ahí se les fue como un errorcillo mínimo en la tercera. O sea, ya se esperaba porque ya había tenido como varios problemas de salud. Y sobre todo se hizo como un hashtag generalizado en la conciencia y en la memoria de los chilenos, ¿no? Ya se murió la vieja. Entonces, la gente dirá, bueno, a mí que... Bueno, resulta que Lucía Iriarte fue la mano dura de esa dictadura. Muchos hablan de Pinochet como un hombre muy dudoso, medio de tendencias cobardirijillas, y es cierto que dicen que ella fue la que lo alentó, si no es que casi casi apelando a que cada un individuo tiene una voluntad, pero que ejerció mucha presión sobre Pinochet para que decidiera darle la espalda y traicionar a Salvador Allende y dar ese golpe de Estado. Fue la mujer más poderosa en durante los años de dictadura. Y sobre todo fue una impulsora de la violación a los derechos humanos, ¿no? Esta mentalidad que se tuvo de mucha gente en muchos países, no solo Chile, de decir que qué bueno que los militares estaban poniendo mano dura a el terrible monstruo del comunismo en el mundo. Entonces fue un personaje clave, mucho más del que podríamos pensar los extranjeros. Aplicó, se violaron muchos derechos humanos, ella fue partidaria de estos métodos, y también la acusaron de malversación de fondos públicos. El gobierno donó muchas instalaciones y muchos recursos públicos a su fundación, que tenía una fundación que ella dirigía. Y bueno, al final hay en Chile una cosa que se discute mucho entre la gente, y dicen cómo se perdona en Chile la violación a los derechos humanos, pero no se perdona que sean rateros o delincuentes, ¿no? Entonces ya a la gente tal parece que le afecta más que Pinochet y su esposa hayan robado del dinero público, más que la violación a los derechos humanos. Y por eso fue tan importante, porque además cuando muere Lucía Iriarte, lo que pasa en Chile es que la gente sale, sobre todo la gente que tenía detenidos desaparecidos en familia. Yo escuché muchas entrevistas que les hacían ahí en Plaza Dignidad, en el centro de Santiago, entrevistas a las personas, y la mayoría era, la mayoría que salió, al menos los primeros que salieron a marchar ese día de la muerte de Lucía Iriarte, eran personas de la tercera edad, personas adultos mayores, que hablaban, se justificaban un poco, decían, no estamos celebrando la muerte de una mujer, pero estamos un poco contentos de que el tema de nuevo se reviva, de que se violaron derechos humanos y que hay gente que no ha aparecido y que está desaparecida y que tenemos décadas buscándolos. Entonces, eso es, yo creo que sí que influyó, porque encendió esa flama que los chilenos no suelen tener tan encendida en la vida cotidiana. Sí que tienen conciencia política, lo tienen presente, pero que llegara la muerte de esta mujer a revivir todo lo que sucedió durante dictadura, creo que pudo haber influido a que, no tanto en que ganara una u otra ideología, sino que toda la gente que se iba a abstener, probablemente después de la muerte de Lucía Iriarte, salió a votar. No sé si hay alguna otra cosa que quieras comentar, Santi, sobre el tema chileno, antes de pasar al primer bloque musical. Y no sé si quieras igual presentar la canción de la diputada Camila, que tanto te gustó. No, antes de lo de la muerte de Lucía Iriarte, mencionabas el caso de Podemos, y es también en España, y es también llamativo porque fíjate que Podemos, así Pablo Iglesias, quien fue el gran, o la cabeza visible de aquel movimiento del 15M que se gestó en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, pues ya no está, porque después de estas elecciones, de cuando se lanzó para la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues se retiró de la política, se retiró de su cargo como vicepresidente, como líder de Podemos. Pero no obstante, es llamativo que 10 años después Podemos también está en el poder. O sea, en gran medida, el gobierno, no, en gran medida, sí. El gobierno de Pedro Sánchez es gobierno gracias a los votos de Podemos, que es un partido probablemente de las cinco grandes formaciones en la política de España, es el que está más en a la izquierda, y con quien el Partido Socialista, que es el presidente, pues tenía ciertos roces graves que impidieron una coalición en un primer momento, pero que al final sí que se decantó, porque era necesario tener los votos de Podemos para formar ese gobierno. Y es llamativo también que en procesos totalmente distintos, en contextos totalmente diferentes, pues también haya ocurrido algo similar, ¿no? Un movimiento joven, como era el 15M, pues también es ya gobierno en España. Y bueno, seguramente sí, son ecos similares los que suenan y resuenan en Chile, en España y probablemente de muchas formas en todo el ámbito, en este caso, hispanoamericano. Ah, bueno, y ahora la canción. Bueno, vas a decir algo, creo. No, iba a presentar la canción, pero mejor preséntala tú, ya que fue tu gran aportación. Bueno, fue un accidente. Un bonito accidente, un bonito hallazgo en el océano de información y de cosas que hay en redes sociales. Es una canción muy pegajosa. Probablemente tanto o más que la del Boric bailando, la que presentábamos al principio, pero en esta, pues canta el rostro más visible de aquellas manifestaciones estudiantiles de Chile en 2011, que es la ahora diputada. Camila Vallejo, que canta una canción bueno, en la que hace clara alusión a su militancia comunista y se burla un poco de esa necesidad de exorcizar al demonio comunista que impulsa tantos sectores de la derecha en Latinoamérica. Entonces aquí está Camila Vallejo cantando sobre el demonio comunista. Nosotras somos unas chicas comunistas, muy disciplinadas y también feministas. Nos rebelamos contra el patrón del fondo, porque Chile necesita un cambio profundo. Somos comunistas desde el jardín infantil, somos hijas y nietas de la Gladys Marín. No nos cansamos nunca de luchar, esa es toda nuestra herencia familiar. Bueno, y esta fue parte de la canción de Camila Vallejo, que canta y se burla un poco de cómo fue, porque hubo una crítica muy fuerte, como lo sucede en México. Yo reitero esta crítica que se le hacía a Andrés Manuel López Obrador durante las veces que intentó ser presidente. El miedo que se le trataba de infundir a la gente era decir, un poco compararlo con los comunistas, aunque eso sea ya una cosa muy abstracta, sobre todo en una mente como una cabeza, en una idiosincrasia como la mexicana, en donde el Partido Comunista no tiene ningún tipo, apenas existe, o creo que ni siquiera existe como tal formalmente. Entonces es chistoso, ¿no? Porque además pesó sobre la campaña de Boric también el hecho de que Boric pactara con los comunistas y que dijera que iban a ser parte de su gobierno. Entonces, y el miedo, ¿no? La sombra de Venezuela, Chilezuela, decían que iba a convertir en Chilezuela Boric. Y vámonos entonces, después de esto, a una pausa comercial. A la primera, es de un grupo que nos gusta mucho aquí en El Espiral, es Yorca. Pausa musical. ¿Qué dijiste? Dije, pausa comercial. Ya, ojalá, ¿no? Ojalá tuviéramos comerciales y nos pagaran ya por pronto, anunciar ya pronto. productos. Ahí está la invitación. Ajá, no era, Era un era mensaje propósito. subliminal, ¿no? Sí, Todo está gracias, planeado aquí. Santi. pausa musical. Y es Yorca y es un cover. Es una canción de los Jaivas y se llama Mira Niñita. ¿Se llama así? Sí. Ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con de cristal y papel sellado en la piel. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mira, niñita, te voy a llevar brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Oh. Muy bien, estábamos escuchando aquí a Yorca en una versión que hacen de una canción de los Jaivas. Mira, Niñita se llama. Erika me la mostró el jueves y está muy bien, la verdad. No la conocía yo. Y bueno, ahora, como es tradición, pues vamos a hacer un viaje desde Chile íbamos a aterrizar en otro país donde la actividad política también ha sido bastante movida, ha estado bastante agitada, que es Honduras, donde pues acaba de ser elegida para la presidencia del país la señora Xiomara Castro, que bueno, igual en un primer momento no suena mucho su nombre, pero pues sí que es un personaje muy importante. No lo digo solamente por el hecho de que sea la presidenta, sino porque detrás de esta elección, digamos, hay unos motivos históricos recientes, relativamente recientes, que tienen que ver con su esposo, que fue el señor que todavía vive, todavía son esposos, Manuel Zelaya, quien fue presidente de Honduras, pero que fue depuesto en 2009, a 6 meses de terminar su mandato, pues fue depuesto por un golpe de Estado que se encarnó en la figura de quien era el presidente del Congreso en aquel momento, que era el señor Roberto Micheletti. Pues bueno, tiene el interés el hecho de que Xiomara Castro haya sido elegida, porque es de alguna forma el retorno de un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, después de un periodo de 12 años de gobiernos pues de derechas más conservadores. Vuelve de alguna forma ese proyecto de gobierno encarnado por Zelaya en aquel momento, ahora en manos de Xiomara Castro. Tenemos presidenta electa. ¡Viva Xiomara Castro de Zelaya! ¡Viva el pueblo hondureño! Por nuestros mártires juramos vencer y bueno, vencimos. Es interesante también mirar a Honduras, porque bueno, sí que ha pasado por Unidos mucha jamás será inestabilidad. Salen de un gobierno ahora vencido. mismo, del presidente Hernández, que es supremamente cuestionado por corrupción, incluso por relaciones suyas con el narcotráfico, Juan Orlando Hernández. Entonces, también lo miramos con mucho interés, el proceso que está ahora viviendo Honduras. Y además porque tiene que ver mucho con, bueno, ella ganó en el pasado 28 de noviembre, me parece que va a tomar protesta en enero, el 27 de enero. Y lo hablábamos antes de comenzar esta charla, hablábamos de lo que significará, ¿no? Y ahora en un momento más, Santi, nos vas a hablar de las elecciones que se vienen en 2022 para Colombia y para Brasil. Es cierto que no me siento yo, por ejemplo, tan esperanzada en que Xiomara, ahora que es la primer presidenta mujer de Honduras, no me da tanta confianza como sí Boric, ¿no? Porque por el pasado, ¿no? Que representa, porque tal vez mi generación observa con mucho recelo la izquierda latinoamericana, ¿no? Creo que echamos en falta figuras poderosas como lo fue Lula da Silva, ¿no? Y que ahora sigue un poco por ahí, no tan público, pero sigue dando de qué hablar, a veces con sus declaraciones y todo. Se alegró mucho ahora por el triunfo de Boric. Pero creo que mi generación está esperando a que esa izquierda sea verdaderamente representativa, o no sé cómo decirlo, pero que dé un vuelco distinto. No queremos, al menos yo no lo veo como tan positivo lo que significa o la representación que da el gobierno de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, con violaciones a los derechos humanos, también Díaz-Canel en Cuba, o lo que está pasando con a Daniel Ortega, que yo creo que habrá sido por diferencia de Díaz que Daniel Ortega asumió o se religió, ¿no? Para estar al frente de Nicaragua. Y pasa así con muchos gobiernos latinoamericanos de izquierda que no sabemos muy bien qué esperar, ¿no? Un poco también pasa en Perú, en Bolivia. O sea, creo que tendríamos que esperar a ver cómo se reconfigura. Lo comentábamos el día de las elecciones, Santiago y yo, en Chile, el 19, el domingo pasado. Si de verdad significará Boric una esperanza de una izquierda renovada, más consciente, más cercana y menos atada al pasado. No sé cómo lo veas tú, Santi. A mí esta mujer, es siempre positivo que los puestos de poder lo estén ocupando las mujeres, pero también es cierto que viene de una historia, ¿no? Que es la esposa de Manuel Zelaya y que aparte retoma, ¿no? Después de 12 años, pasaron 12 años de aquel golpe de estado de Manuel Zelaya en Honduras, de partidos tradicionales que gobernaron Honduras, y llega de pronto esta mujer que es la esposa de Zelaya, y no sabemos muy bien qué tan atada al pasado y qué tanto la van a dejar actuar las situaciones tan complejas de su país, ¿no? El narcotráfico, la migración, las pandillas. Yo creo que tendremos que ver cómo vira esta izquierda en Honduras. Sí, igual, por seguir con la mención que se hace ahora de Chile, pues Honduras tiene, padece unas carencias sociales mucho más graves, probablemente de las que padezca Chile. Y también es verdad que son izquierdas distintas, ¿no? Yo siento que parte del discurso de la derecha latinoamericana es tratar de mostrar una izquierda heterogénea y mucho más ligada o siempre ligada a los procesos antiguos, ya un poco vetustos, tipo Venezuela, que a pesar de que es una revolución que sigue, pues ya es algo que es algo que ya no representa nada. Cuba, pues un poco lo mismo. Y Zelaya y Xiomara Castro sí que pues, están mucho más cercanos a este tipo de izquierda. De hecho, en su propio discurso, Xiomara Castro toma palabras del Che Guevara. El típico lema este de hasta la victoria siempre. Pues bueno, ella lo usa. Yo creo que ahora mismo la izquierda en Latinoamérica, y Boric probablemente sea el mejor ejemplo, sí que está por varios caminos, y dependiendo de cada persona, de cada gobierno, de cada formación, pues cada una de ellas anda por un camino, por unos intereses particulares, y de ninguna manera se trata de una izquierda heterogénea, esto homogénea, como la quiere pintar la derecha, sino todo lo contrario. Sí que al escuchar uno a Boric, y al saber el proceso, o sea, con Boric digamos que hay cierta ventaja al verlo, porque hemos visto cuál ha sido su evolución, de dónde viene, qué ha hecho, cuál es su carrera política, la podemos ver claramente porque la gente de mi generación, de nuestra generación, lo ha visto. Pero en el caso de Xiomara Castro es un poco más complicado porque no termina de estar claro. Y lo único que a mí me parece que está claro es que está ligada con procesos de izquierda ya demasiado anquilosados, que entiendo, supongo que es por eso que tú mencionas esta, no desesperanza, pero sí como no tanta ilusión de que ojalá en Honduras haya un cambio para bien, pensando siempre en los hondureños, ¿no? Que viene de lo que decía ahora, de un gobierno supremamente corrupto, cuestionadísimo. Sí que yo lo vería también con más pies de plomo, como se dice. Así es, Santiago, tienes razón. Esto que dices sobre la izquierda atada a la nostalgia de las revoluciones o de los grandes movimientos que sacudieron América Latina en los 60, 70, creo que por eso Boric agrada a gran parte de la gente de izquierda en América Latina. Por esto que dices, porque se vio el recorrido, porque sabemos de dónde viene, pero también porque tal vez por eso tiene un proyecto como mucho más empático, más pensado, más adecuado a los tiempos de ahora, siento yo, ¿no? Ha aprovechado esos espacios y esperamos todos que se vean los resultados, porque aparte es como tirar un régimen, y no hablo del partido, no hablo del poder en Chile. Se trata de reinventar la política latinoamericana, ¿no? Y qué mejor que un estudiante chileno lo haga, ¿no? ¿Cómo reinventas eso? ¿Cómo te paras frente al legado de Ortega, del Frente Sandinista, de la izquierda mexicana, de los movimientos sociales en Brasil y en Colombia? ¿Cómo tiras eso? ¿Cómo reinventas algo? Entonces, me da mucha esperanza porque no solamente habla de Boric, sino de la generación de Boric, que también entramos un poco ahí. Bueno, al menos yo, tú eres más joven, Santi. nos toca, a mí me plantea la cuestión de cómo vas a reinventar algo que tienes que reinventar, pero te va a tocar a ti, y va a ser pensar algo completamente distinto, y es difícil cuando la gente de izquierda en América Latina está casadísima con el proyecto de la Revolución Cubana, con todo lo que fue este despertar latinoamericano. Es difícil tirar esa nostalgia para construir algo mucho mejor, algo que se adecue a los nuevos tiempos. Santi, ¿te parece si vamos a otra pausa musical? Esta vez de tu fino encanto musical. Bueno, lo de fino encanto, pues igual no. Pero bueno, ya que es el último programa del año, pues también podemos hablar de esas canciones. Yo no tengo Spotify, entonces no tengo la ventaja de que me diga cuáles son las canciones que más escuché. Tu resumen. No tengo el resumen. Aunque ciertamente sí que me da curiosidad. Si en algún momento me doy de alta en Spotify, será una de las grandes razones de pedo será esa, para ver ese resumen de qué fue lo más escuchado. Pero como no lo tengo, voy a hacer uso de mi memoria. Y creo que uno de los músicos que más escuché este año fue a don Luis Eduardo Aute, a quien no me ha abandonado incluso después de muerto. Porque sí que a partir de su muerte como que empecé a... O sea, ya lo escuchaba de antes, pero no, o sea, no fue como el asunto de escucharlo porque se había muerto y ya, sino que sí que se ha quedado y cada vez... encuentro mucho más valor en su capacidad musical, en su capacidad poética. Entonces, una canción alegre y picarona y, bueno, muy agradable, se llama Anda, en esta versión en directo en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, en un concierto que fue un mano a mano con Silvio Rodríguez. Entonces, aquí está don Luis Eduardo Aute, que donde quiera que esté, pues ojalá que se esté conectando Espiral. Qué ambicioso soy. Donde quiera que esté escuchando Resistencia Radio. Eso es. Seguro que algo de lo que decimos aquí le hace gracia a don Aute. Entonces, yo creo que sí, porque tanto que lo nombramos, hablamos de guerra en el Sahel, Aute. El monzón en Bangladesh, Aute. Aute para el alma. Entonces, bueno, este es Luis Eduardo Aute y su canción Anda. Anda, quítate el vestido, las flores y las trampas, ponte la desnuda violencia que recatas y ven a mis brazos. Dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda, deja que descubra los montes de tu mapa, la concupiscencia secreta de tu alma. A mis brazos dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Anda. Pídeme que viole las leyes que te encarnan, que no quede intacto ni un poro en la batalla. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. Dime lo que sientes, no temas si me mata, que yo solo entiendo tus labios como espadas. Y ven a mis brazos, dejemos los datos, seamos un cuerpo enamorado. enamorado. Que Dios reparta suerte y va por ustedes. Muy bien, pues estamos de vuelta en Espiral. Estábamos escuchando a un invitado recurrente de este programa, don Luis Eduardo Aute. Y vamos ahora a pasar a otro país, digamos. No vamos a cambiar de tema, sino que lo que hemos hablado de Chile, lo que hemos hablado de Honduras, nos va a iluminar la conversación que viene, que tiene que ver con el futuro y con lo que va a pasar en las elecciones de dos países que tendrán lugar el próximo año, las presidenciales, quiero decir, en Colombia y en Brasil. En Colombia, la primera vuelta será en mayo, en marzo se elegirán, o sea, hay una consulta entre partidos, dentro de los partidos para elegir candidatos únicos, y en marzo también se eligen a los congresistas, a los senadores y representantes a la Cámara, y en mayo sí es la primera vuelta presidencial. Por lo general, sí, siempre se pasa a segunda vuelta, que es unas semanas después. Entonces, eso será en mayo. Y en Brasil, pues también comiéndonos un poco las uñas, porque el 2 de octubre será la primera vuelta también presidencial en la que el actual presidente Jair Bolsonaro pues buscará una reelección que no se antoja muy fácil para él. Porque además está irrumpiendo la figura que probablemente ha marcado más la política de Brasil en lo que va de siglo XXI, que es Lula, Luis Inácio Lula da Silva, quien ya fue presidente de Brasil entre el 2003 y 2010, y que ahora pues buscará volver al poder después de este accidentado gobierno de Bolsonaro, puede ser un tipo que no, pues su gestión de la pandemia ha sido bastante cuestionada, por decirlo lo más coyuntural ahora mismo. Y bueno, Lula como que viene con un nuevo aire, o sea, ya está mayor, tiene 76 años, pero las opciones de que Lula se imponga, pues digamos, no son del todo clarísimas. O sea, yo creo que nadie apostaría por nada ahora mismo, pero sí que irrumpe al menos con mucha fuerza Lula en Brasil. Entonces, la gran cuestión, y quisiera también escuchar tu opinión allí desde México, probablemente una visión más alejada, con las ventajas que eso tiene. ¿Verías lógico que después de lo que hemos hablado de la elección de Boric, que ha sido mucho más mediática que la de Xiomara Castro, verías que estas dos elecciones, digamos, puede que influyan de alguna manera en lo que vaya a ocurrir en Brasil, en Colombia, y será que puede haber alguna posibilidad de que la izquierda, si bien a lo mejor se imponga, y si no se imponga, pues sí que obtenga un buen resultado? Bueno, evidentemente yo creo que directamente no va a afectar, pero sí, sí en la discusión. Yo me di cuenta, o me estoy dando cuenta apenas a mi edad, en cómo todo le sirve para la maquinaria de comunicación que tienen los partidos políticos en cada país. Entonces creo que se puede usar a favor y en contra. Creo que va a depender mucho de los equipos de comunicación de cada ideología, porque es cierto que puede ser un empuje, ¿no? Este viraje a la izquierda. ¿Te acuerdas cuando estaba ese bloque, ¿no? De Dilma, de Cristina o los Kirchner en Argentina, Bachelet en Chile? De pronto se pintaba como un escenario muy de izquierda esperanzadora. Pero creo que ellos mismos se empujaban con este discurso de la esperanza de que América Latina se unificara, bla, bla, bla. Creo que lo que pase en Colombia y en Brasil el próximo año puede servir para virar a cualquiera de los dos extremos. Creo que si la derecha se arma con toda herramientas de comunicación, si se, y aplica igual para la izquierda, si se usan las herramientas necesarias y las que están ahora mismo mirando todos los ciudadanos y ciudadanas, creo que puedes tirar la aguja para cualquiera de los dos extremos. Es que se puede usar a favor o en contra, si se usa muy bien. Entonces lo hemos visto. ¿Cuántas veces intentó Andrés Manuel llegar a la presidencia? Y yo creo que uno de los frenos más grandes a nivel ideológico en la ciudadanía era el miedo, ¿no?, de ver a Venezuela, ¿no? Y no ha habido un discurso que lo desmienta, ¿no?, o que le dé la vuelta. Entonces yo creo que va a depender mucho de cómo se mueve. Creo que Cristóbal lo decía muy bien allá en el capítulo del 4 de diciembre. Hay una maquinaria de comunicación que es la que tiene todo el poder, y yo creo que va a ser súper bien aprovechada para cualquiera de los dos extremos. A mí me daría gusto que, así como vimos lo más mediático de Boric, lo viéramos en otros países, ¿no? Que viéramos de pronto líderes consolidados entre la gente, entre movimientos sociales, asumiendo posturas de poder. Pero no sé si eso puede replicarse fuera de Chile. Sí que es complicado, y aquí, digamos, paso a hablar del tema que más conozco, que desde luego es el de Colombia, que, bueno, sí, tú mencionabas ahora que hace unos años, 10, 15 años, 20 casi, con todos los procesos también progresistas que hubo en Latinoamérica, el caso de Venezuela con Chávez, esa primera época de Chávez, los Kirchner, Lula, Correa, Bachelet, Evo, pues la gran excepción de la regla fue Colombia, que Colombia ha sido un país supremamente conservador. La guerra es lo que ha hecho a Colombia un país que siempre vota a candidatos o a presidentes cercanos a la ideología casi militar. O sea, aquí no ha habido un gobernante militar, que fue en los 50, un dicta blando, no fue una dictadura así como muy, fue una dictadura bastante extraña. Pero desde entonces, salvo por una pausa posterior a esta dictadura, siempre han gobernado civiles, pero han sido civiles muy cercanos y en los últimos años mucho más a un discurso castrense. El caso más relevante ahora mismo es el de Álvaro Uribe, que fue presidente entre 2002 y 2010 y que fue el enemigo más enconado de Hugo Chávez, probablemente. Y ahora mismo está Iván Duque, que es fue el elegido, fue el que dijo Uribe, como se dice aquí, para ser elegido presidente, una presidencia bastante desastrosa, por otra parte. Y emerge la figura opositora de Gustavo Petro, que es un poco similar a la de Andrés Manuel, porque Petro, esta es como la tercera o cuarta vez que se lanza a la presidencia. Hace 4 años se enfrentó en segunda vuelta con Duque, perdió en buena medida porque lo afectó el discurso de miedo, lo mismo que pasa en México, de que se volviera esto Venezuela, cosa que paradójicamente terminó pasando casi con Duque, ¿no? Un dólar supremamente caro, una inflación, bueno, no que no se veían hace mucho tiempo, escasez, se ha visto escasez incluso de algunos productos. Entonces, bueno, el discurso del miedo casi fue un espejo de lo que terminó por ocurrir con Duque. Y ahora vuelve Petro tratando de, como el candidato de izquierdas más opcionado, según las encuestas, pero todavía con muchas pugnas internas dentro de un proyecto de unidad que está tratando de configurarse y que no termina de cuajar del todo por disputas internas o por los propios ataques que vienen de las coaliciones de la derecha y de lo que se llama el centro, que en mi opinión es una derecha liberal, mucho menos autoritaria que la del uribismo, pero derecha al fin y al cabo. Entonces, si hay una coalición, Las encuestas lo favorecen, pero las encuestas, como decía un político, aquí son como las morcillas, son buenas hasta que uno ve cómo las hacen. El escenario es bastante incierto, y sería histórico Pero también fuente de mucha incertidumbre el hecho de que ganara la izquierda, porque la gobernabilidad en un país, ya digo, tan conflictivo, tan violento, tan conservador como Colombia, no sería nada fácil. Entonces, yo estoy yo, sin mucha ilusión, y aquí ya entro a opinar, perdón, sin mucha ilusión veo el proceso electoral. Si vuelve a ganar la derecha, no me sorprendería, aunque sí que me daría mucho enfado. Porque no me parece que sea una derecha que le convenga al país. Por lo menos yo estoy dispuesto a escuchar algún tipo de derecha que tenga algún discurso coherente o consecuente. Esto es simplemente un gobierno corrupto, un gobierno incompetente, es lo que hay ahora mismo en Colombia. Entonces, bueno, ese es más básicamente el panorama. Todavía muy incierto. Falta ver qué pasa en las consultas internas interpartidistas de marzo. Allí se definirá, seguramente va a ganar Petro. Y luego ver cómo avanza la campaña, que seguramente volverá el fantasma del miedo. Hace 4 años era el fantasma del castrochavismo, que es un neologismo espantoso que se inventó Álvaro Uribe. Ahora es el neocomunismo. Vamos a ver. El neocomunismo es como Matrix, la nueva versión de Matrix, ¿no? Como ahí viene todo. Bueno, haremos otra pausa. ¿Te parece si presento yo algo, Santi, de Perú, que no hemos hablado, que también es de Pedro Castillo, que asumió la presidencia el 28 de julio y que también lleva una gestión corta, un maestro rural que escala hacia la presidencia de su país, y Perú, que qué desmadre tienen en Perú todo el tiempo, ministros renuncian, presidentes salen, entran, duran menos de un año. Así que vamos a presentar una de las cosas más chingonas de Perú, que es una banda que a mí me gusta mucho y que siempre la pongo todo el tiempo y la comparto con amigos de Perú que igual ni siquiera me hacen caso. Se llama Canacu y el Tigre, la banda, y la hay que ponernos un poco más optimistas. Vamos a regresar de esta canción ya a hablar de las cosas que nos pasaron de forma personal este 2021. Me refiero nada de sentimientos ni de relaciones, sino películas y libros y canciones que escuchamos. Vamos a escuchar a Canacu y el Tigre en esta canción que queda muy bien de Navidad y para cerrar el año y se llama Si te mueres mañana. Debe su vida a todas las tardes que vieron sus padres. Busco un cuerpo donde habitar. Luna menguante, pide un deseo que impare el invierno. No tiene un don para hacerlo estar. Escapamos del colegio para aprender. Creo, adolescente, retaste a la autoridad. Y si te mueres mañana, no te quedes con ganas de nada, con ganas de nada, con ganas de nada. Y si te mueres. Muy bien, bueno, vamos ahora sí a relajar. Igual pasamos por varios estados de ánimo en este breve lapso de casi una hora. Y bueno, vamos a hablar ahora de cosas que nos gustan, ¿no? Igual la política, sí, la política obviamente nos, que nos interesa, pero igual nos gusta, no nos gusta tanto. Ya, y está bien que tengamos esta conversación porque creo que no la hemos tenido tú y yo, Santi. Vimos este año la película de Encanto. Ajá, sí. Cuéntame, ¿te gustó, no te gustó? ¿Cómo la viste? A mí me gustó, la verdad. Creo que no es lo mejor que ha hecho Disney, pero tiene mucho encanto. Y yo creo que si hay a mí hubo un elemento muy llamativo que me sorprendió mucho verlo. Y es que, digamos, todo el origen, no voy a adelantar detalles para quienes no hayan visto Encanto, pero el origen de la familia esta mágica es un momento de crisis terrible, que es un momento donde la matriarca, la matrona de esta familia, pues tiene que huir de la guerra. Y es una realidad, es un guiño clarísimo a la historia de Colombia, a la historia del desplazamiento, un país con la mayor cantidad de desplazados internos del mundo, no recuerdo ahora mismo si el mayor, sino el mayor, el segundo mayor. Entonces es un drama que ha habido y que sigue habiendo en Colombia, y aquí en dos ocasiones muy claramente le hicieron ese guiño al desplazamiento. Y luego, bueno, yo creo que Encanto, como, o sea, tiene una deuda grandísima con García Márquez. O sea, la cantidad de realismo mágico que hay aquí es brutal. Eso iba a decirte, no quiero adelantar tampoco nada, de hecho hay un momento, hay una escena, y que no la quiero decir porque para quienes hayan leído Cien Años de Soledad o cualquier obra de García, bueno, no cualquier obra, Cien Años de Soledad, es precioso ese momento. Hay una escena que ustedes van a decir, aquí está Gabriel García Márquez, más claro ni el agua. Entonces, es bonito, es lo que te iba a decir, está lleno de referencias, y que por eso quería platicarlo contigo, porque bueno, tú eres colombiano, y es un poco, antes de que saliera Encanto, Santiago y yo comentábamos mucho de el efecto que tuvo Coco, por ejemplo, ¿no? En México, y que como mexicana a mí me encantó y todo, no lloré, soy de las pocas mexicanas que no lloro al ver la película, pero se siente súper fuerte esa inmersión de los directores, de quienes cuentan la historia con las tradiciones mexicanas. Pues por eso quería preguntarte, porque es muy colombiana y es súper bonita. Sí, y digamos, hay gente que, desde un punto de vista intelectualoide, que a mí sinceramente me molesta un poco, decían que cómo era posible que hubiera una ruana y un sombrero vueltiano, una misma imagen. Y yo decía, pero es que yo creo que el gran mérito justamente de Encanto es tratar de meter toda la cantidad de riqueza cultural que hay en Colombia en una o dos imágenes. Y yo creo que lo logra, o sea, le hace honor a muchos elementos culturales que no sé qué tan conocidos sean fuera, pero por ejemplo, la arepa, y luego emerge también el conflicto este entre si la arepa es colombiana o venezolana. Yo creo que es de ambos, porque la arepa es muy, pues, muy anterior a la formación de las naciones. Entonces está la arepa, está el sombrero, está la ruana, está el baile, la cumbia, está la mariposa amarilla, está el valle cocora por allá, las palmas de cera, están las flores, está, bueno, hay muchísimos elementos. Yo creo que los condensa muy bien. Igual, la trama a veces me parece que se queda, al final sentí que la última parte de la película me quedó un poquito en deuda, pero más por el argumento que por la forma como se plantea la película desde el punto de vista visual, que yo creo que sí que es un acierto, y lo que dice la inmersión. Pero bueno, eso tampoco es nuevo en Disney. Yo creo que lo hacen incluso cuando lo hicieron en Coco, lo hicieron en Frozen, por ejemplo, que se fueron por allá a Noruega, a los fiordos, a ver cómo era Noruega y a ver cómo hacen Frozen. Pues de alguna forma también lo hicieron aquí en Colombia, y la deuda, insisto, con García Márquez, que bueno, vuelve siempre como el gran referente cultural, el gran referente de la literatura en Colombia, pues es enorme. Ya,

Pero en cuanto a películas, recuerdo una que se llama Wrath of Man, que no recuerdo cómo se tradujo al español, la última de Guy Ritchie, con Jason Statham. Justicia Implacable se tradujo al español. Y tiene algo que a mí me gusta mucho en las películas y bueno, en los libros también. Y es que los saltos en el tiempo y el hecho de que la película vea un mismo hecho desde varios puntos de vista me parece un gran acierto. Y Guy Ritchie es como un maestro en estas cosas. Entonces, esa me gustó de este año, de lo que vi. Este año también vi Druk, Another Round, la de Vinterberg, por recomendación de Erika. También me gustó muchísimo, muchísimo. Ganó el Oscar este año, de hecho. Entonces, digamos de... Tenía que gustarte esa. Hombre, ¿cómo no? Hombre. Luego uno queda con unas ideas un poco raras después de ver Another Round, como con ciertas curiosidades. Ya. De este Ciertas año. ansias de experimentación. Exacto, sí. De este año yo resaltaría esas dos. Vi Soul también este año, la de Pixar, que me gustó también. Es que, mira, estoy recordando ahora mismo sobre la marcha y las tres que me vienen de a la mente ahora son esas, pero seguramente hay otras. Ah, y de libros, pues voy a mencionar, a ver, voy a mencionar tres libros que me gustaron mucho este año. Leí Los Detectives Salvajes a principio de año, también recomendación de Erika, y me gustó mucho Los Detectives Salvajes. O sea, gran recomendación, gran acierto. Era el primer libro que yo leía de Roberto Bolaño. Y a partir de eso empecé a leer más a Bolaño o sea, me sumo a las ya múltiples voces que lo ven como el último grandísimo referente de la literatura latinoamericana. Y sí que también tiene, o sea, lleva con mucha justicia, lleva el adjetivo de latinoamericano, don Roberto Bolaño, que donde quiera que esté, pues bienvenido a este espiral, que también lo mencionamos mucho. Leí también La forma de las ruinas de Juan Gabriel Vázquez, quien junto con Bolaño son los autores a los que más leí este año. Pero de las como cuatro libros que leí este año de Vázquez, La forma de las ruinas es el más interesante, el que se ve que es mucho más complejo, que tiene muchísimo más trabajo en cuanto a estructura, en cuanto a trama. Y además, pues menciona temas que a mí de la historia de Colombia que a mí me obsesionan mucho, o sea, que son recurrentes entre mis intereses. Entonces, eso hace que sea un libro también. Uno de los li grandes libros que leí este año. Y el tercero, no sé cuál puede ser el tercero. Si me das un segundo, voy a recordar. Mira, aquí está, ya sé, ya fue fácil. Un libro de Fernando Pessoa, que es el libro del desasosiego, que es casi como un antilibro, o sea, no tiene como una estructura habitual para un libro. Es un libro de mucha introspección, de mucha reflexión, de muchas, no sé, se ve ahí, se asoma uno a la complejidad y a la inmensidad de la capacidad creativa y de la inquietud intelectual de un tipo como Pessoa. Me pareció impresionante por la cantidad de ideas, de pensamientos, nada triviales que arroja Pessoa ahí en ese libro. Un libro casi que mutable y mutante, como que no termina uno de entender cuáles son los caminos por los que anda el libro. Y me gustó mucho. Esos tres diría yo. Igual hay más que leí que me gustaron mucho, pero yo resaltaría esos tres. Los detectives salvajes, La forma de las ruinas y el libro El desasosiego. Es que Santiago lee mucho, para los que están Es mentira, qué va, escuchándonos. eso es mentira. Lees muchísimo, lees. O sea, tienes, tal vez no eres disciplinado para las series y todo eso, pero lees, ¿no? Es como su refugio. Yo este año no leí casi, en realidad no leí casi nada, pero es cierto que tengo que agradecerle a Santiago porque este año me inauguré en la literatura del maravilloso y formidable colombiano que es Juan Gabriel Vázquez, que es el autor de La Forma de las Ruinas. Y la novela que yo estoy leyendo es, el mismo autor de El ruido de las cosas al caer que mencionaste tú, Santi. Y yo empecé a leer el de La Forma de las Ruinas, que es una novela que le traía muchas ganas desde que en otro espiral hablamos de Chile y ahí Santi contó esta parte del libro en donde hablaba de la hija de Eliezer Gaitán, de su supuesta implicación con la hija de Salvador Allende. Entonces me gustó muchísimo y ya lo hemos hablado, Santi y yo, me está gustando, no lo he terminado de leer, me está gustando muchísimo, pero es que lo estoy saboreando tan bien. Es un libro que yo me atrevo a compararlo y ya se lo he comentado a Santi. Me recuerda mucho a lo que me causó leer Santa Evita de Tomás Eloy Martínez hace muchos años, y que ese libro de Tomás Eloy Martínez a mí me hizo escribir tesis y hacerme la tesis sobre Chile que hice fue un poco agarrándome de lo que había hecho Tomás Eloy Martínez en Santa Evita y queriendo inventarme una cosa que en la que cupiera todo lo que quería meterle a la tesis sobre Chile. Entonces, esta de verdad que me está gustando muchísimo. Escribe de una manera, es que me encanta cómo escribe Juan Gabriel Vázquez. Así que yo agradezco mucho que este año haya llegado a mi vida Juan Gabriel Vázquez. Y eso. Y también hablar de una película que acabo de ver. Es el The Power of the Dog, El Poder del Perro, que está en Netflix y que me gustó muchísimo. Todavía no sé muy bien por qué, pero yo creo que las imágenes son preciosas, el escenario es precioso. La verdad, me ha dejado, son de esas películas medio contemplativas, no tanto como en su justa medida. Y me gustó mucho, la protagonista, el Doctor Strange, este actor maravilloso que se llama Benedict Cumberbatch. No sé cómo se llama, cómo pronunciar el apellido. Eso. Él, y la verdad es que, y Kristen Dunst, que también aparece por ahí, me gustó mucho, es preciosa, me gustó muchísimo. Y creo que está en alguna nominación, así que probablemente ganará porque es un peliculón. Bueno, igual no he visto casi todas. Pero es una de las que más me ha gustado. Y una serie, Sandy, me encantaría hablar de esta serie porque yo hace como una semana estaba buscando alguna cosa para apagar mi cabeza en Netflix y quería ver alguna de estas comedias románticas de Navidad, de cualquier más gringa, ¿no? De, ya sabes, cualquier cosa. Y le di a una película, yo pensé que era película gringa y estaba totalmente equivocada en todo. Era una serie, es una serie que se llama Navidad en Casa, es una serie noruega, de una chica en Navidad y es súper entretenida. No quiero decirles la temática, al principio me incomodaba un poco porque es una chica de 30 años que está como preocupada porque, bueno, no preocupada, pero en la cena de Navidad, como pasa en muchos hogares de todo el mundo, la familia está como presionando a ver si ya tiene novio, a ver si ya se va a casar. Entonces creo que de esa manera interpela mucho a mujeres de mi edad. Entonces se me hizo muy interesante y es todavía más interesante el humor que tiene la serie y la manera de abordar, por ejemplo, el machismo en la actitud de los familiares y todo, pero en una sociedad como la noruega. Entonces es muy entretenida, es muy chistosa y la verdad es que me encantó. O sea, tiene dos temporadas de 6 capítulos cada uno y es muy entretenida. Me gustó mucho y la recomiendo porque me hizo muy feliz, la verdad. Así que eso como para ir cerrando porque ya nos super colgamos, pero es porque es Navidad, Santiago. Es Navidad. Voy a apuntarme esa serie que mencionabas y dos cosas voy a decir sobre la forma de las ruinas. Que sí que mencionaba yo el libro en aquel programa sobre Chile. Sí que habla mucho del bogotazo, pero no cuenta la historia de la hija de Gaitán y de Allende. En ese momento lo traje a colación porque lo que sí hace el libro, y yo creo que es una de las grandes riquezas que tiene, es atar o valerse de la ficción para atar hechos que no tienen relación aparente. Ya, como siempre yo inventándome las cosas, perdón, Santi. No, está bien, solo por tener la claridad. Y lo otro, lo que mencionabas de Santa Vita es así. Yo también le encuentro cierta similitud con ese libro de Tomás Eloy, Martínez, porque a mí me pasó tanto con Santa Evita como con La Forma de las Ruinas, que no sé dónde empieza la ficción y dónde empieza la realidad. No hay como una línea clara. De hecho, ambos autores y ambos libros me despistaron un montón, porque yo recuerdo ahora mismo en Santa Evita, en algún momento, Tomás Eloy Martínez hace un pie de página y cita un libro. Y es un libro de un doctor que supuestamente había sido el encargado de embalsamar el cuerpo de Evita. Y claro, yo pensaba, pues esto es novela, esto tiene que ser ficción y esto es un truco literario. Pues no, que no, no era ficción, que luego busqué el libro y tuve la suerte de encontrarlo y lo compré. Y sé, o sea, es un libro que existe y que Tomás Eloy Martínez cita dentro de su ficción. Entonces, algo parecido hace Juan Gabriel Vázquez en algún momento con un libro de García Márquez y con otros hechos que porque me los he encontrado en otro momento de la vida, pues sé que existen y sé que ocurrieron. Entonces no termina de ser claro dónde es que empieza la ficción y es una cosa que a mí me como que me reta a querer saber dónde está el truco y qué es lo que está creando Vázquez. Y bueno, es un libro maravilloso, es un libro estupendo de un escritor ya cada vez más consagrado, premiado, reconocido, a mi modo de ver el escritor colombiano contemporáneo más exitoso y más hábil. Y bueno, ahí queda mi declaración de amor por Juan Gabriel Vázquez. Y además, Santiago, porque a mí me gusta justo eso, donde no ves la línea, porque te das cuenta de que el autor o la autora le apasiona tanto. A mí se me hace increíble lo que hizo Tomás Eloy Martínez, porque él mismo en Santa Evita hace una pausa y él mismo te dice: espérate, tengo que parar un poco porque esto ya me está consumiendo. Entonces, siempre yo he sido como muy fan de ese tipo de personas que se apasionan tanto por algo que los límites quedan rebasados. Entonces no sabes en qué, o sea, qué tanto es el periodista, qué tanto ya es lo que investigó sobre el asunto y que lo está de alguna manera poniendo en la novela, pero qué tanto ya es ficción. Entonces, cuando empieza esa línea delgada entre lo que investigó, lo que es verdad, y lo que la ficción que le está metiendo, pero no una ficción forzada, ¿no? Que se le ocurrió de pronto, sino una ficción que responde a los deseos del mismo autor. O sea, es como el autor queriendo desear que esto se conecte con lo otro y que, ¿sabes? Eso me parece fascinante y creo que por eso me gusta, porque es como la esencia humana del periodista o escritor que lo está haciendo y el dejarse llevar, ¿no? Esas me encantan esas frases donde dicen que hay que dejar que nuestras pasiones nos consuman, ¿no? Y asumirlo y poner la cara y la otra mejilla, pero con gusto, ¿no? Por las cosas que más te gustan. Así que así concluimos esta espiral, y qué bueno que concluimos así para hacer esa invitación, ¿no? Que se llenen de cosas que les gustan, que les apasionan, que hagan todo aquello que les haga feliz, porque esta vida es muy corta, es muy incierta. La pandemia nos ha azotado una vez más, ahora con la variante y con estas restricciones y con cada vez más contagios de una nueva cepa. Yo les invito a que digan todo lo que sienten, abracen, bueno, si se puede, si no están a distancia, pero disfrutar la vida, ¿no? Porque todo es muy incierto y yo creo que estos años de encierro, ya llevamos 2 años, Santiago, encerrados, que nos den esa sabiduría y esa fuerza para seguir haciendo lo que quieren, lo que les gusta, lo que les hacen felices, y espero que hayan tenido un año de mucho aprendizaje. Que estén tranquilos, que estén rodeados de amor, que haya comida en sus mesas. Y si no, si carecen de alguna de estas cosas, que acudan a la gente que los ama y que aman, porque seguramente tendrán ahí un lugar. Y esa es la invitación para la gente que me conoce, para mis amigos. Santi, qué mal que no nos pudimos abrazar este año, pero estoy segura de que en abril del próximo año, ahí por el Bogotazo, te estaré visitando. Y haremos una espiral desde los 40 grados que habrá probablemente. Ojalá una espiral allá en Colombia cuando nos volvamos a abrazar Y muchas gracias, yo me despido de ustedes de este 2021, muy contenta. Gracias, Santiago, por ser parte de esta espiral. Ha sido bien bonito acudir a ti y decirte ahora vamos a hacer esta espiral de lo que sea, y tú dices que sí, y ya tenemos ahí una carrera en este juego que es de improvisar y de hablar de los temas que nos gustan. Muchas gracias, que tengan muy feliz Navidad, que reciban el año de la mejor forma posible y que sea un mejor año para todos. Sí, de mi parte, agradecer este espacio, agradecerte a ti porque, bueno, tú me hiciste una invitación por allá en enero, creo, febrero, de entrar, y lo hice como muy primíparo, con el miedo que le he tenido siempre al micrófono, pero bueno, creo que he ido mejorando. Y espero que todo esto que hemos hecho con tanto cariño y con tantas ganas y con tanto gusto, pues sea del agrado de todas las personas que cada sábado nos acompañen. De mi parte, pues gracias siempre a los que se conectan, a los que nos siguen en la cuerda, el juego con este espiral maravilloso. Una feliz Navidad, un feliz año, que ojalá nos depare un 2022 un poco menos espantoso que este, que lo fue, incluso por asuntos míos personales, pues también fue complicado este año, pero que el 2022 sea generoso, que nos volvamos a abrazar, que la cepa esta pues no nos vuelva a obligar a encerrarnos. Y nada, feliz Navidad, sigan comiendo, sigan bebiendo, sigan celebrando, mucho amor para todos, mucha abundancia, que haya comida en la mesa, muy importante que haya amor en la familia. Y nada, pues nos veremos en el espiral del próximo año, seguramente aquí a ver que la actividad no se detiene. Entonces, un abrazo, un saludo, feliz Navidad, feliz año. Gracias, Erika. Y aquí seguimos.